Estamos comunicados con Ingrid Beck, autora de La Guía Inútil para Madres Primerizas. ¿Cómo va, Ingrid? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, hablábamos recién de esta guía que escribiste y de su carácter de anti-guía, ¿no? Uh-huh. Y pensaba un poco, bueno, a ver, en este sentido de lo anti, ¿cuál sería la peor manera de entrevistar a Ingrid? Y me imaginaba que lo peor que podría hacer sería arrancar diciéndote, ¿cómo estás, mami? Como el culo. Yo no soy tu mami. Claro. ¿Cuántas veces tuviste que decir yo no soy tu mami y te miraron mal? No, la verdad es que soy bastante delicada cuando hablo con gente que no entiende la ironía. No soy desagradable todo el tiempo. Pero me molesta mucho, me revienta como a la mayoría, supongo, de las lectoras, por lo menos de las lectoras de la guía o de las posibles lectoras, que una vez que ya estás, tenés un poco de panza de embarazo y ya te empiezan a decir mami todo el mundo. Claro. ¿No? Como una especie de confianza que se genera con el otro, ridícula, porque hasta hace un mes nadie te decía mami, te decían señora, claro, señorita, ¿no? Es como medio una falta de respeto y una cosa de confianzudez increíble. Un exceso de no confianza. Sé por qué. Bueno, a ver, ¿en qué momento de tu embarazo, si es que fue durante el embarazo, te cayó la ficha que necesitabas escribir esta guía? No, la verdad es que me cayó en el posparto. En el posparto, a ver, ¿por sí, qué? Porque yo tuve un embarazo bastante sencillo, digamos, igual nunca me sentí bien, o sea, para mí estar embarazada no es un estado maravilloso ni nada por el estilo, pero bueno, más o menos la fui piloteando. El posparto fue bastante denso porque mi hijo mayor, o sea, el inspirador de las guías inútiles, no dormía prácticamente nada. Entonces eso hizo que todas las cuestiones hormonales y el malestar y la sensación de soledad y todas esas cosas que pasan en el puerperio, todo estuviera agudizado por la falta de sueño. Claro. Y en algún momento yo dije, bueno, todo esto que me está pasando lo tengo que transformar en alguna cosa catártica. Y como lo mío es escribir, dije, bueno, tengo que escribir un libro. Me demoré un par de años, por lo menos. En el medio la recluté a mi compañera Paula Rodríguez, a la coautora de los libros. Uh-huh. Y bueno, o sea, cuando pude sentarme a escribir, que fue como 3 años después del nacimiento de mi hijo, salió la primera guía. Recuerdo en una entrevista, me parece que Paula era la que decía que de alguna manera el libro era como un libro de autodefensa, ¿no? Sí. Nosotros lo pensamos así un poco. En realidad no lo pensamos así antes, sino que después con el resultado nos dimos cuenta de que era una especie de, sí, de guía de defensa personal para las madres, ¿no? Porque en verdad nosotros en el libro no nos quejamos ni de la maternidad ni de los hijos, no es eso, no es una queja. Tiene más que ver con cómo nos jode todo el afuera. Claro. Toda la gente que opina acerca de la maternidad y de la maternidad de una, ¿no? No de la maternidad propia. Y de las cosas también que hay escritas sobre el tema, ¿no? Claro, que por lo general son como una cantidad de lugares comunes y de no sé, de suposiciones, de cómo se debería, que vos deberías actuar. Exacto, todo tiene que ver con el deber ser, de claro, un lado o del otro. Digo, desde la crianza natural y desde el conductismo más brutal, todos te dicen cómo tenés que hacer las cosas. Y la verdad es que cada una hace como puede, lo que quiere, lo que elige, lo que puede elegir, y no es como deben ser las cosas, no hay un deber ser de la maternidad, ¿no? Entonces, un poco, esa es la respuesta, nuestra respuesta a todo eso son estos libros. Y a ver, y finalmente esta guía inútil, ¿terminó siendo un poco más útil de lo que hubieran imaginado? Eso dicen, a mí me resultó muy útil porque me permitió escribir un bestseller, no. No, pero bueno, fue una experiencia muy linda escribir la primera, ya salió, tenemos la segunda y en el año que viene sale la tercera, así que es un lindo camino para recorrer para nosotras, pero además hay muchas mujeres que nos dicen que efectivamente les ha servido, que les ha resultado útil, sobre todo en esto que tiene que ver con no sentirte sola frente a una situación muy traumática, aunque linda y que tiene que ver con la felicidad y todo eso, y con el amor. Es una situación muy traumática, muy nueva, muy estresante y que las ha acompañado. Eso a mí me parece que está muy bueno. Ingrid, Leandro Aspiste, saludo, ¿cómo andás? Hola. Yo quería preguntarte acerca de, en realidad, vos que hiciste tu investigación para el libro y también según, no sé, por ejemplo, la psicología, que supongo que debe tratar el tema de madres primerizas, ¿qué comportamientos notablemente se repiten en las madres primerizas? Es que yo no puedo generalizar, pero en función de mi experiencia personal, yo no hice una investigación, honestamente, para el libro, okay. lo mío es absolutamente empírico, uh-huh. Así que nada, leí algunas cosas, pero no, absolutamente inútiles. Uh-huh. Lo que sí puedo decir es que, en general, lo que nos pasa, primero, que esto ocurre y tiene que ver con la ciencia, digamos, y con la medicina, y es que hay un revuelo hormonal importante después de un parto. Entonces, eso es importante. Pero aún las madres adoptivas, no biológicas, que no tienen el revuelo hormonal porque no han tenido hijos biológicos, de todos modos tienen un revuelo, pero mental. Vamos, el revuelo mental sí es algo absolutamente común de todas, que tiene que ver con qué hago con esto, con la inexperiencia frente a una criatura que tiene el tamaño de un peseto al principio, que no hace nada y que depende en todo de una. Es como una responsabilidad. ¿Y vos cómo fuiste sorteando esa pregunta, digamos? ¿Cómo voy haciendo esto? ¿Cómo lo fuiste llevando, digamos? ¿Es intuitivo o qué sé yo? ¿Lugares comunes sirven a veces? ¿Consejos comunes? ¿O de gente que ya fue madre? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo elegí escuchar, sí, a alguna gente aconsejarme, pero lo elegí quién me aconsejaba, porque tenía que ver con qué cosas en común tenía con esa gente y de dónde venía el consejo. O sea, no de mi mamá, no de mi suegra, no de mi tía. sí de mis amigas, claro. ¿No? Por ese lado sí, y después también hice una especie de grupito de posparturientas, que fue buenísimo, porque éramos como 5 o 6 mujeres en la misma situación, a las que nos estaban pasando las mismas cosas, que eso nos servía para no sentirnos tan solas. ¿Y qué hacían? Charlábamos. ¿Se siguen viendo? De nuestras cositas. Y de hecho, bueno, me hice grandes amigas en ese momento. ¿Y te pasa ahora con el éxito del libro que te vengan a pedir consejos a vos? Sí, me pasa todo el tiempo. ¿Y cómo eso es como medio paradójico en un punto, se me ocurre? Digamos, ustedes hicieron un libro para combatir un estereotipo y de repente ahora, incluidos nosotros, todo el mundo va y te pregunta a vos. Es como que de repente el éxito del libro también se convirtió en una especie de contraestereotipo de eso, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que hay gente que me pregunta cosas, qué sé yo, el Twitter, por ejemplo, es muy amigable con ese tipo de preguntas, y yo digo lo que pienso, pero me parece que tiene más que ver con esto de escuchar a quien uno considera, pero no una autoridad, sino una voz amiga, claro. Más bien, ¿no? Que una autoridad, o que alguien que sabe, o como el pediatra, o un libro que te va a partir la posta, digamos. Tiene que ver con esto que decíamos antes, de que yo elegí escuchar y elegí pedir consejo a quienes yo les tenía confianza y sabía que lo que me iban a decir tenía que ver con lo que yo podía hacer y no con lo que tenía que hacer. Claro, y en ese momento de posparto en el que vos estabas ahí medio mambeada todavía y ya empezabas a ver que lo que se suponía que vos tenías que hacer no era lo que querías hacer, sí. ¿En algún momento dudaste si efectivamente vos eras una mala madre? Todo el tiempo, hasta hoy. Nunca estoy segura de que estoy haciendo las cosas bien, o sea, nunca. Yo no sé si hay alguna madre que está convencida de que hace todo bien, es una negadora. Claro, pero digamos que el sentimiento, hay como un sentimiento de culpa muy fuerte que es real, digamos, que las madres lo sienten y dudan de sí mismas acerca de si estarán siendo malas madres. Y porque el tema es básicamente romper con la fantasía del hijo perfecto. Claro. Entonces, los hijos no son perfectos. No hay hijos perfectos, no hay hijos promedio. Los pibes son como son. Claro. Y tienen sus virtudes y sus defectos como todos los seres humanos. En cuanto derrapa algo un poco, y las madres somos en general tan omnipotentes que pensamos, ¿qué hice mal? Claro. ¿No? Capaz que no es culpa de una, pero es imposible no pensarlo. ¿Y opera la comparación con tu propia madre? Y todo el tiempo, es la referencia. ¿Y cómo vas en esa competencia? Mira, la estoy alcanzando, pero de una manera a toda velocidad. ¿En mala o en buena? En todo. A veces hasta me siento poseída, inclusive, cuando los reto a mis hijos por alguna cosa. Ingrid, cuando con Paula planearon el libro, digamos, ¿cuáles fueron te pregunto si lo hicieron, como una lista de temas que querían tocar acerca de la experiencia de esa madre primeriza, ¿cuáles fueron los que no querían que se les escape, digamos, los que tenían que estar? Mira, la lactancia es básico, está ahí, es como el capítulo más grande de todos, porque el tema de la teta es uno de los ejes de las madres primerizas recién paridas, porque además es el universo que te pintan de rosa en las publicidades, y la verdad que es un laburo tremendo, que hay que tomárselo, y hay además mucha opinión al respecto y mucho deber ser. Están los que te dicen cada 3 horas, están los que te dicen que, sí, que esa demanda, están los que te dicen que si no podés dar que todas las madres pueden dar la teta y que si vos no podés, es que esto es una inútil y que la lactancia es lo más importante del mundo. Están los que te dicen que tiene que tomar de suplemento y es, claro, pónganse de acuerdo, muchachos. ¿Cómo? Pónganse de acuerdo, ¿no? Bueno, es que no se van a poner de acuerdo. Claro. Porque hay cuestiones también ideológicas, te diría, no es solamente... no es aleatorio el tema. Entonces, sobre eso era algo que sí, obviamente no se nos tenía que pasar. Pues todo lo escatológico tampoco, ¿no? Con un bebé es como medio obvio. El papel del padre también medio... Y después, bueno, sí, le fuimos agregando cosas, pero digo, agregando la mamadera, el chupete, qué sé yo, claro, y distintos ítems. Pero la lactancia, la escatología y el padre me parece son... tres ejes importantes. Claro, y el padre, viste que por lo general se habla mucho de la madre, recién comentábamos con Leandro, pero no hay nada escrito para padres, como el libro de ustedes, como al ser más de humor, imagino que quizás se hayan acercado más padres a su libro también. Mira, es un libro bastante, aunque es para madres primerizas, la verdad que lo han leído bastantes varones. Uh-huh. Está dirigido a las madres, pero no es un libro, es un libro feminista, pero no es un libro sexista, digamos, claro. No. Y por otro lado, hay algunos libros, hay un libro para padres primerizos que es de Martín Salazar y algún otro de los macocos que hicieron también a partir de ese, y creo, no sé si a partir de ese libro hicieron una obra de teatro o al revés. Ah, mira. Que está bueno el libro. Nosotros tenemos un capítulo dedicado a ellos, ¿no? Se me ocurre que esta guía inútil para madres primerizas tranquilamente podría ser llevada al teatro, ¿no? Sí, en eso estamos. Ah, están ahí. No pierden el tiempo, ¿no? Ya hicieron la guía 1, sí, la guía 2, viene la 3. Muchísimo tiempo porque somos unas vagas totales, pero sí, algo estamos cocinando. Bien. Bueno, a ver, y en este mundo de las madres primerizas donde todo el mundo opina, ¿qué es lo peor que se le puede decir? ¿Cuál es la pregunta más estúpida y que más le molesta a una madre primeriza? Ay, hay tantas, qué difícil. Pues yo tengo, el típico caso es, no sé, nosotros que trabajamos todos más o menos en el periodismo, no sé, tenemos muchos amigos críticos de cine que se quejan porque van a la fiesta familiar. Vos sos crítico de cine, ¿qué hay para ver en el cine? No me rompas la bola, andá y fíjate qué hay en el cine. Y me imagino que siendo madre primeriza debe haber unas cuantas de esas. Mira, yo creo que la más fea es, el nene está así porque vos estás nerviosa. Así como sea. Claro. O sea, si el pibe llora es por tu culpa. Claro. Entonces, es la frase típica de una suegra, una madre, una tía. Tenés que relajarte vos, Ingrid, claro, un poco. Sí, sí, vos te relajás, el pibe se va a relajar. ¿Y cómo me voy a relajar si no para de llorar? Bueno, a ver, y yendo a una cosa más material, imagino que una de las cosas buenas que debe tener ser madre es que una recibe regalos. ¿Qué fue lo mejor que te regalaron? ¿En el Día de la Madre? No, en el Día de la Madre no, sino cuando nació tu hijo. Cuando nació mi hijo, a mí no me regalaron nada. Dos regalos para todo regalo para el nene. Obvio, no existís más. Claro. Durante el embarazo todo el mundo te mira, te cede el asiento, te pregunta cómo estás, cómo te sentís, todo eso, mientras sos envase. Qué desastre, yo pensé cuando que salió, no. Pero ni te miran. Ni te miran, todo el mundo va directo al pibe. Claro. Bueno, no. Ahora entiendo por qué tuvieron que escribir un libro. No, es traumático, de verdad, no es un engaño lo que les estoy diciendo. Ingrid, volviendo un poco al tema del padre, ¿no? En esa en la escena y experiencia de tener un hijo, por lo menos, ¿cómo te pasó a vos? O si podés decir, contarnos cómo sucede en los casos que vos viste. ¿Es el vínculo de la madre con el hijo y el padre? No, el padre no. No, por eso, el padre está como es un actor de reparto, está ahí como total, que... es un cero a la izquierda, salvo cuando hace falta que esté para algo. Claro, como, por ejemplo, cambiar un pañal o algo, alguna cosa. Claro, o incluir alguna foto, vení, sí. Claro, perfecto. Y no sale como esa solidaridad de... Vos estás con... Es un tema de vos y tu hijo. Es que no hay lugar, es así, no... Por más que... Al año te diría que ahí empieza... Digamos, a ver... cuando empieza a dejar de haber lactancia exclusiva, sobre todo, es decir, cuando el bebé empieza a comer, más o menos a los 6 meses, ahí empieza a existir un poco más el papá, porque puede intervenir un poco más en toda la cuestión alimentaria, que es fundamental en el vínculo, ¿no?, entre una madre y su hijo. Uh-huh. Y así, se va colando mientras puede. Al año yo te diría que ya empieza a ser una figura más importante. Y de última que se arregle, ¿no? Es un tipo grande, ya está, tuvo un hijo. Y bueno, él también tuvo algo que ver en esto, ¿viste? Claro. Ahora bancatela. Bueno, Ingrid, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un beso grande. Chao, hasta luego. Era Ingrid Beck, autora junto a Pablo Rodríguez de la guía inútil para madres primerizas.